con ella. No me cuentes más mentiras. Lo sé desde hace tiempo. No me digas que nuestro amor se convirtió en rutina. Te marchas. Yo sé que nada puede detenerte. Recoge tu equipaje y mucha suerte. Quizás cuando regreses no me encuentres. No, ella no es mejor que yo. No, te equivocas, corazón. No, es quizá un poco más joven, más hermosa, pero eso es poca cosa. Piensas que todo eso yo te di y más. Ella no es mejor que yo. No, te equivocas, corazón. No, ella no ha sufrido nunca a tu lado. Cuando has necesitado amor y comprensión, ella no es mejor que yo. Y mucha suerte. Quizás cuando regreses no me encuentres. No, ella no es mejor que yo. No, te equivocas, corazón. No, es quizá un poco más joven, más hermosa, pero eso es poca cosa. Si piensas que todo eso yo y más, ella no es mejor que yo. No, te equivocas, corazón. No, ella no ha sufrido nunca a tu lado. Cuando has necesitado amor y comprensión, ella no es mejor.